Buenas tardes a todo el equipo de Temprano para Imposibles. Hoy abordaremos un tema relacionado con el aumento a las retenciones a la soja, que pasan del 30% al 33%, y como habremos podido observar, esto ha generado una gran revolución, si se puede llamar de esa manera, una gran conmoción y una gran reacción en los sectores oligárquicos terratenientes del campo asociado a los grandes capitales financieros transnacionales. Por lo que además han generado un lockout o están generando un lockout, quiere decir un paro patronal, que lo que busca de alguna manera es desabastecer de algunos productos más críticos de la agricultura a los sectores populares, porque lo que hace este lockout es encadenar a toda la agricultura y tratar de romper lo que es la distribución. La soja, recordemos, es un producto que principalmente se exporta, digamos. Nosotros en Argentina no comemos soja. Los que sí comen soja son los cerdos que alimentan a los chinos y bueno, acá atrás de esto hay un gran negocio, por supuesto. Este 3% de aumento lo que busca es empezar a generar recursos para redistribuir hacia las economías regionales que han sido las más castigadas con todo el modelo financiero que se estableció durante el macrismo. Y de alguna manera esto ha generado esta reacción en los sectores oligárquicos terratenientes que, digamos, tratan de pulsear con el gobierno esta cuestión de poder a ver hasta dónde llegan. De todas maneras, lo que hay que decir es que es muy importante que estas políticas redistributivas se hagan y que se avance sobre los sectores más concentrados de la economía. Uno de ellos es, sin duda, el campo. Por otro lado, no quiero dejar pasar y advertir que en Mendoza ya entró al Senado el proyecto del presupuesto provincial, digamos, con un dictamen donde el oficialismo no se baja de acceder al endeudamiento en dólares, endeudamiento y discusión que se viene dando en las últimas semanas y que de alguna forma el gobierno nacional ya mandó un mensaje claro en que, digamos, las economías regionales y las provincias principalmente no debían endeudarse más en dólares para no generar mayores déficits y mayores presiones también sobre el comercio internacional. Hay que entender que estas dos medidas que estamos hablando, tanto el aumento de las retenciones como las señales hacia las provincias para que no se endeuden en dólares, lo que busca es de alguna forma poder empezar a generar los dólares necesarios a través del comercio internacional, que empiecen a sanear las cuentas que tiene, digamos, el país y la deuda que va a renegociar. Es una forma también de mostrar al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores que Argentina va a poder generar los dólares que una vez reestructurada la deuda pueda afrontar. Así que bueno, estas dos son las noticias de relevancia económica que se han dado esta semana. Les mando un gran abrazo y seguimos en contacto.